cómo me duele tu reproche, de qué mal me tratas tú. Aprovecha de mi amor, sabiéndome enamorado, te aprovechas de mi amor. Siempre que te he olvidado, amorcito de mi vida, con el corazón en la mano, yo te juro que te quiero. Amado, amorcito de mi vida, con el corazón en la mano, yo te juro que te quiero. Tú bien sabes que te quiero con todo mi corazón. Y en la vida yo vivo, nomás porque yo te quiero. Y en la vida yo vivo, nomás por quererte a ti. Tú piensas que te he olvidado, amorcito de mi vida, con el corazón. Thank you.